Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 31 de enero del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Back. Ya sabemos quién, los Beatles, y estamos oyendo esta maravilla de canción porque Valero, ayer 30 de enero se cumplieron 50 años del último concierto que dieron los Beatles juntos en aquella azotea, y que bueno, es recordado como un concierto legendario, concierto que dieron a poquitos meses de disolverse como grupo y donde cantaron justo esta canción. En la azotea de la casa donde grababan sus discos, allá en Londres. ¿Será el primer grupo que se le ocurrió cantar en la azotea? Pues no, bebé. Volteamos a ver a nuestro productor. Yo me imagino que sí, porque esas son las tipo de cosas que bueno, nuestro, no sabemos si sea sabe. El primero, pero desde luego que es sí más es importante. El más importante, porque pues esos señores se convirtieron en inmortales, a pesar de que ya dos de ellos se nos fueron. John Lennon y Harrison. Y George Harrison ya no están con nosotros, pero los Beatles van a estar con nosotros siempre. Y pues es bueno recordar. 50 años, Valero, 1969. Sí, ni me digas, son demasiados. Es muy impresionante. Bueno, pues de los Beatles pasamos a Donald Trump. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy lo textual, que los asesinatos en México son peores que en Afganistán. La situación de violencia en México, leo textual, está peor incluso que en Afganistán. Esto lo dijo el señor presidente de los Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter, que ya sabe usted que es su mejor medio de comunicación con la comunidad internacional. Trump aseguró que muy tristemente los asesinatos en México aumentaron un 33% en 2018 con respecto a 2017, es decir, hubo nada más 33,341 homicidios en México. Trump asegura que esta situación contribuye a las crisis humanitarias en la frontera entre Estados Unidos y México, que luego se extienden a toda la Unión Americana. Y pues desde luego, el remate de este planteamiento de Trump hoy, de franca agresión a México, es que urge la construcción del muro. Pues sí, a pregunta expresa en la ya famosa conferencia matutina de López Obrador, a lo que había dicho Donald Trump. Dijo, respeto, yo respeto, se acuerdan los más grandes, los que tienen más edad, jóvenes maduros. Había un entrenador Bora que decía, respeto, yo respeto. Así estamos en algunos casos, dijo. ¿Te acuerdas de Bora Milutinovic, que por cierto jugó en los Pumas? Un jugador de fútbol serbio, medio bueno, medio cron como futbolista. Después fue entrenador y fue entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. Y cada vez que lo criticaban o le decían, ¿qué opina usted de lo que opina de usted? Decía, yo respeto. Esto fue lo que dijo en la mañana López Obrador en respuesta a Trump. Y yo te pregunto, Tania, ¿tú le hubieras contestado así? ¿O fue una manera de evadir, entrar en confrontación con el tipo este que habita la Casa Blanca? Yo creo que ha sido... La Casa Blanca de Washington. Sí, ha sido muy cuidadoso López Obrador de no caer en una confrontación con Donald Trump. Y tengo la impresión que incluso Donald Trump ha sido, como luego hemos visto en otras ocasiones, todavía, esto estuvo mucho más agresivo, pero no ha golpeado al gobierno mexicano. Y creo que hay un acuerdo al gobierno mexicano. No ha golpeado al gobierno mexicano, pero amenaza con construir un muro. Por supuesto. Entre su país y el nuestro. Mira, por fortuna, Tania, hoy mismo la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, reiteró que no habrá dinero para el muro de Donald Trump en el proyecto de acuerdo que está siendo elaborado por un equipo de negocios bipartidista. No sé, yo a veces pienso que Donald Trump, que tiene que ser muy diplomático con los chinos y establecer acuerdos en que parece muy respetuoso, pues de repente como que necesita golpear a alguien y pues en esta ocasión es a México nuevamente con esa amenaza. Y desde luego que en lo que sí tiene razón Trump es en que la violencia en México, la violencia que nos dejaron los gobiernos del señor Calderón y el señor Peña Nieto, es muy grave. Pero lo que quizás también debería de pensar el señor Trump antes de construir un muro, esta obsesión que él tiene, es recordar que las armas con las que se matan los mexicanos, la mayoría de ellas provienen de los Estados Unidos. Y una de las causas por las que se matan acá los carteles de la droga es porque se pelean los mercados, y el mercado principal de la droga para los narcotraficantes mexicanos es Estados Unidos, que es una sociedad que consume una enorme cantidad de drogas. Y yo estoy convencido, Tania, independientemente de las consideraciones, que si el señor Donald Trump algún día lograra construir ese muro, ni así va a lograr que pasen las drogas y que pasen los migrantes. Bueno, el asunto no sé si sean las drogas. Creo que él también, y también por eso hay que tener siempre cuidado con la forma en que se responde a un actor tan polarizante como Trump, es que el debate es un debate también interno en Norteamérica, si no necesariamente le está hablando a México ni al gobierno mexicano, es un debate en la disputa que tiene con los demócratas y es un debate en el que moviliza su propia base electoral. Hoy, después de que Nancy Pelosi dijera que no va a haber dinero para el muro, Trump contestó, si no hay muro, no funciona, ella está jugando juegos políticos, si no hay muro, no funciona. En una cosa de confrontación y donde empiezan a crecer las condiciones de él podría declarar una emergencia nacional en la frontera o no y tomar medidas ejecutivas que tendrían que ver con movilizar más efectivos, poner los alambres de púa que se están instalando a lo largo de la frontera, donde claro, su intención es este racismo profundo que lo mueve, pero también es un acto de poner un tema bandera que moviliza, polariza a su propia base electoral en vistas a sus propios juegos políticos internos. Es decir, Trump es muy, aparentemente es muy, digamos, poco diplomático y poco político, pero creo que ha sido muy estratégico en colocar sus temas y poner a todo mundo a girar en función de lo que a él le interesa. Bien, pues la evasiva de López Obrador a responder puede tener varias interpretaciones. Hay quien señala incluso que fue una manera elegante decir, a mí me tiene absolutamente sin cuidado lo que opine ese señor Donald Trump. También podría ser esa la interpretación, pero parece sorprendente que Trump hoy se esté peleando con México, cuando pues parece ser que su guerra, los tambores de guerra que está tocando Trump son contra Venezuela. Yo pienso, Tania, que es inminente un golpe de Estado en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. Con el respaldo del presidente de Estados Unidos, el miércoles de la semana pasada, Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela. Y hoy, el Parlamento Europeo estrechó el cerco contra Maduro. El Parlamento Europeo reconoció hace unas horas a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, tras constatar que Nicolás Maduro ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales. Leo textual: el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a la Constitución de Venezuela, expresa su respaldo absoluto a su hoja de ruta. Esto lo afirmó la Eurocámara en una resolución que se votó este jueves en el Pleno. En ella se pidió a la alta representante para la política exterior, a Federica Mogherini, que haga hoy mismo en nombre de la Unión Europea un pronunciamiento conjunto. La resolución pide también a los gobiernos de los Estados miembros que reconozcan como presidente a Guaidó hasta que el país pueda celebrar elecciones presidenciales libres y legales. España, Francia, Alemania y Reino Unido habían dado ya el 26 de enero un ultimátum a Maduro para que convocara elecciones o reconocerían a Guaidó, como lo hicieron hoy, 31 de enero. Y eso, y esta decisión del Parlamento Europeo también tiene que tomarse en cuenta, justamente en función, como un dato muy importante, la llamada que ayer hizo pública, que el presidente Donald Trump hizo a Juan Guaidó. La Casa Blanca informó que Donald Trump había llamado directamente para felicitar por su histórica asunción de la presidencia y reiterar su contundente respaldo en la lucha de Venezuela por recuperar su democracia, y señaló que Guaidó y Trump acordaron mantener una comunicación regular para apoyar el regreso de Venezuela a la estabilidad y reconstruir la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, concluyó el comunicado de la Casa Blanca. Donde este señalamiento se dio. Y también en Twitter, Juan Manuel, Donald Trump señaló que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba dispuesto a negociar con la oposición después de las sanciones de Estados Unidos y la reducción de los ingresos petroleros. Otra vez vemos ahí a Trump haciendo de un tema externo, haciendo del muro, haciendo de Venezuela un acto de campaña interna para movilizar sus propias bases y su propia figura. Bien, tenemos en la línea telefónica al doctor Darío Salinas Figueredo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un gusto. El doctor Darío Salinas es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana y coordina desde hace mucho tiempo un seminario sobre gobernabilidad en América Latina, un conocedor de la realidad latinoamericana. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Muy buenas noches. Pero antes, felicidades, doctor. Sabemos que lo acaban de nombrar investigador emérito de la Universidad Iberoamericana. Muy muy amable. Trataremos de mantener el nivel que supone en relación a lo que nos corresponde hacer, entender la realidad. Doctor, pues el tema, Venezuela, ¿es inminente un golpe de Estado en Venezuela desde su punto de vista? Es inminente un golpe de Estado, y más que eso, es inminente también el peor de los escenarios, que se dibuja en el horizonte alrededor de una intervención bajo cualquier ropaje, incluso pudiera ser un ropaje humanitario. Para infortunio de los cambios de la propia Revolución Bolivariana y principalmente del pueblo venezolano, las amenazas que se ciernen sobre ese proceso son amenazas muy, muy, muy palpables. Y además hay toda una estrategia en curso que se ha ido intensificando con el correr del tiempo, especialmente después de la toma de posesión del presidente el 10 de enero en Venezuela. Esta estrategia en curso, imagino que tiene varias dimensiones, doctor. Tal vez valdría la pena analizarlas. Una de ellas, y me remito a un tuit de estos pretenciosos y terribles que acostumbra el presidente norteamericano, diciendo que las sanciones y el bloqueo económico que Estados Unidos ha tenido sobre Venezuela han tenido efecto. Es decir, el problema del sitio económico en el que Venezuela ha estado desde hace meses. Sí, bueno, digamos, Venezuela tiene un lugar estratégico, la mayor reserva petrolera del planeta en la cuenca, en la región, en esa parte, en esa porción llamada el Orinoco. Es decir, esto es una reserva comprobada. Está además el gas, está también otros minerales, pero principalmente para jerarquizar las preocupaciones estratégicas. Ahora, curiosamente, esto no está de manera explicitada, pero ese es, digamos, el factor que aparece de una manera implícita, pero un factor tremendamente importante en la estrategia, digamos, ofensiva en este momento, encabezada por Estados Unidos. Estados Unidos no es la retaguardia de la oposición, es la cabeza de la oposición de derecha, nucleada alrededor de una heterogénea, de un heterogéneo conglomerado llamado Mesa de Unidad Democrática, que de unidad tiene muy poco. Ahora, yo creo que es muy importante tratar de entender el momento, es decir, el momento preciso, es decir, esta coyuntura que vive actualmente Venezuela. Y me parece que, para no alargar demasiado la pregunta o la respuesta a la pregunta, yo me atrevería a decir que a esta hora se trata de cerrar el cerco contra la Revolución Bolivariana, asfixiar financieramente al gobierno con las diversas medidas que después podríamos ver cuáles son, profundizar la guerra mediática, es decir, seguir triturando las conciencias y crear un clima de inestabilidad mayor para avanzar hacia el derrocamiento y el cambio de régimen. Yo creo que esto es importante decirlo para poder entender el papel que está jugando hoy día la OEA, un papel político diplomático junto con el auxilio de este llamado Grupo de Lima, que secreta por doquier la atmósfera requerida para la inestabilidad, el desequilibrio y la mayor intervención hoy día en ese país. Una cosa importante en ese marco es el nombramiento de Elliot Abrams. Este es un personaje muy conocido en la historia política latinoamericana. No hay que olvidar su papel como enviado especial de Trump, como enviado especial de la política norteamericana en periodos anteriores. Ahora tiene un papel asignado por Trump, pero él fue artífice de la invasión a Irak. Esto hay que tenerlo muy presente. Además, estuvo presente en el golpe de Estado en El Salvador, en el desarrollo de la trama que se concretó en la llamada contra nicaragüense, que supuso la venta ilegal de armas a Irán. Entonces, esto es muy importante, y después fue condenado y más tarde fue perdonado indultado por el presidente de entonces, el presidente Bush. Entonces, esto hay que sumar también a algo que yo creo que la opinión pública y los analistas bien intencionados que quieren entender el escenario tienen que añadir a esto un elemento también extraordinariamente importante. Las declaraciones del jefe del Comando Sur, uh-huh, que considera entre sus variantes, esto es muy importante, entre sus variantes, la modalidad que adoptaría la intervención para sacar a Maduro, del gobierno. Y explícitamente el señor Craig Faller ha considerado dos estos días, textual, casi textual, o sacamos a Maduro como lo sacamos a Noriega, síguese nomás la prepotencia, y tiene, bueno, el mérito del reconocimiento de lo que han hecho, o lo sacamos como lo hicimos en Filipinas con Marcos, ¿no? Entonces, esto es muy importante junto con la consideración de este asomo fascista en el sur del continente con Bolsonaro, quien ha dicho expresamente que quiere liderar las fuerzas de paz después del golpe. Entonces, hay que seguir la pista y saber armar este rompecabezas para entender el escenario actual. Porque lo que busca este curioso autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, es justamente levantar las condiciones de la mayor inestabilidad, y expresamente ha tocado las puertas de las instituciones castrense buscando un levantamiento militar contra el gobierno. De manera que estos son los ingredientes para poder solventar un camino que pasa por el golpe, evidentemente, pero también la posibilidad de provocar una insurrección y, en el peor de los casos, una intervención militar, aunque tuviera un ropaje humanitario. Doctor, hoy el Parlamento Europeo se manifestó al respecto, se manifestó por reconocer al presidente interino, este autoproclamado Juan Guaidó, y con ello creo que la correlación internacional de fuerzas se rompió. Pensábamos la semana pasada con la postura de México, Uruguay, y quizás más importante por su importancia económica, de China o Rusia, harían inviable la salida de una invasión militar, qué sé yo. Pero ahora, con la postura del Parlamento Europeo, se fortalecen los planes golpistas. Sí, es un elemento que hay que considerar, porque se añade a esas amenazas, a las amenazas golpistas e intervencionistas. Sin embargo, me parece que hay que ser cuidadosos en la construcción de este escenario, que es un escenario de conflicto abierto. Y me parece que la propuesta de México, Uruguay, las Naciones Unidas, el Papa y otros países y otros gobiernos de distintos lugares del continente, me parece que hay que considerar en términos muy específicos. Digamos, no va a resolver el tema venezolano en sí, pero sí puede crear condiciones favorables para que los términos del conflicto sean dirimidos o sean enfrentados o sean encarados de una manera plausible, pacífica, legítima, legal, a través de puentes de negociación que hay que construirse con las partes involucradas. Yo no puedo dejar de considerar lo que el mundo pudo constatar el domingo pasado. El domingo pasado, a partir de una solicitud del gobierno norteamericano, se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esta reunión especial es muy interesante para observar el posicionamiento de la comunidad internacional. Ahí, en esa comunidad internacional, hay expresiones que se pueden asociar perfectamente a la conciencia más avanzada de este tiempo político. Y yo creo que hay, en términos, digamos, de un recuento, mayoritariamente una postura en favor de encontrar las condiciones para un diálogo, para un puente, en los términos en que México ha venido proponiendo, o al menos sumándose en esa lógica de no intervención y de respeto a la autodeterminación, que puede tener muchas expresiones a la hora de jugar con fórmulas específicas en el terreno político-diplomático. Pero ese terreno político-diplomático es muy importante. Y lo digo también porque la OEA, en mi primera observación a propósito de la pregunta que ustedes formularon, yo afirmo que la OEA efectivamente está jugando un papel. Pero la OEA, no obstante su actual secretario general, la OEA no puede dejar de ser caja de resonancia de este paralelogramo de fuerzas que se mueve, y eso hay que considerar. La semana pasada la OEA no pudo obtener el consenso activo de los dos tercios para promulgar una resolución, como tampoco lo pudo obtener un año y medio atrás en Playa del Carmen, cuando se reúne y quiso invocar la Carta Democrática contra Venezuela. Entonces, lo que pasa es que estamos en una pugna muy grande contra los falsos positivos, contra las verdades a medias, e incluso contra las mentiras construidas como si fuesen verdades informativas. Entonces, cuesta mucho el análisis porque estamos enfrentados también a una presentación del escenario sumamente sesgado, donde escasea la información y abunda la desinformación. Entonces, yo diría que efectivamente estas amenazas existen, pero si vemos desde el punto de vista del trabajo político diplomático internacional y específicamente hemisférico, me parece que ahí tendríamos un balanceo más un balanceo diferente. No son todas las fuerzas de la reacción, incluso en el campo venezolano, los que estarían a favor de una abierta invasión o un nuevo golpe como el que ya se vivió en el año 2000, que a estas alturas tendría consecuencias mucho más grandes, mucho más graves, y sería mucho más oneroso para el país en su conjunto. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de ir reflexionando y de escudriñar más allá de la expresión fenoménica inmediata del escenario político venezolano, tenemos que ir viendo cómo se están comportando estos elementos. Ya está anunciada una reunión en Uruguay, que no va a ser una reunión fácil, pero que muestra efectivamente que hay otras voces dentro de las voces hegemónicas que forman parte de las estructuras de dominación y de las pretensiones intervencionistas en Venezuela. En esta conferencia conjunta entre México y Uruguay, pues se plantea como punto fundamental lograr una mediación para que pudiera establecerse un diálogo, ahora sí que un diálogo entre dos presidentes, Maduro y el presidente este autonombrado. Sin embargo, hoy mismo el secretario de la OEA, el señor Almagro, señaló que era una postura ingenua y hasta torpe de México y Uruguay el plantear esto cuando ya estaba cerrada cualquier posibilidad de diálogo, planteamiento o pronunciamiento con el que ha venido insistiendo Juan Guaidó, a pesar de que Maduro ha señalado que él estaría muy contento de poder hacer suya la propuesta de México y Uruguay. Digamos, nadie tiene una bola de cristal enfrente, pero el intento es importante. El intento puede concitar la atención, de la comunidad internacional. Yo no digo solamente China y Rusia, porque la presencia de China y Rusia y sus mecanismos a través del Consejo de Seguridad claramente son importantes en términos de un contrapeso, pero me parece que, sin perjuicio de esto, es importantísimo que la propuesta se haya generado de países latinoamericanos como Uruguay y México, o México y Uruguay. El orden de los factores no altera el valor del producto cuando se trata de mirar el objetivo. Entonces, me parece que esto es extraordinariamente importante. Y por supuesto que habrá resistencia, por supuesto que esa franja de 13 países agrupados en el Grupo de Lima va a jugar su papel, principalmente Brasil, principalmente la Cancillería chilena, principalmente la Cancillería colombiana. Pero, antes de que ocurra el suceso justamente de la reunión, creo que más bien vale la pena pensar en las posibilidades de generar este contrabalanceo y justamente generar las condiciones que propicien un diálogo. No se trata de una varita mágica, pero se trata de que el diálogo evite lo peor, es decir, evite un derramamiento de sangre y efectivamente se puedan abrir esos cauces para encarar de un modo diferente, no de un modo violentista como lo quiere la injerencia norteamericana, sino de un modo en que impere la discusión y donde realmente los mecanismos multilaterales ayuden, como son sus genuinas funciones, ayuden a generar un tratamiento de las diferencias y del conflicto. Usted decía al principio de nuestra conversación que había tres ámbitos de, digamos, de presión en esta coyuntura. La dimensión económica, que tiene que ver con el bloqueo, con este intento de controlar las cuentas y asfixiar al gobierno de Maduro sin recursos. El tema de la propia desestabilización política, que con la designación de Guaidó como presidente, pues lleva una escala de desafío mayor. Y señalaba en última instancia un clima, digamos, mediático, que no solamente ha polarizado a la propia sociedad venezolana, sino que ha extendido esta discusión y esta política, usted decía, de desinformación y de poco acceso a visiones y a voces distintas sobre la situación. Eso no estamos exentos en México de este clima mediático que se ha construido. Y alguien podría pensar, o mucha gente, tal vez de la gente que nos escucha, ¿por qué este tema es un tema importante y por qué la posición de México es una posición que hace coherencia con una tradición latinoamericana? ¿Por qué como ciudadanos mexicanos, como ciudadanos latinoamericanos, lo que sucede en Venezuela nos tiene que importar? Yo le pido un comentario al respecto. La verdad es que México, en el contexto latinoamericano, aparece como una expresión muy singular, porque efectivamente la región en su conjunto ha vivido durante el último quinquenio, me atrevería a decir que estos últimos 5 o 6 años, un proceso de reorganización de fuerzas en cuya dinámica el posicionamiento de las derechas constituye un hecho real y a la vez un empantanamiento del progresismo en la región. Ahora, esto se da dentro de un conflicto, es decir, no es la última palabra, es una dinámica que hay que entender su desarrollo, y por eso mismo la expresión de México en ese contexto adverso, en esta coyuntura, la expresión de México es una expresión esperanzadora, no fácil, cargada de dificultades. Las propias voces de la Cancillería que hemos podido constatar en las últimas horas se despliegan en medio también de reacciones muy fuertes, de discusiones muy fuertes, porque la derecha tiene sus vasos comunicantes y el espacio mexicano no es una excepción para que eso ocurra. Ahora, yo no quisiera adentrarme en las problemáticas endógenas, pero yo creo que lo que ocurre en México internamente y los procesos que se están desarrollando tienen mucho que ver con su posicionamiento, con este esfuerzo por recuperar con ojos contemporáneos los elementos que le dan sustento a la doctrina Estrada. Y por otro lado, esto no solamente es una dinámica de recuperar los espacios de cooperación y de desarrollo con la región, sino también al hacerlo pone inmediatamente de manifiesto las intenciones del vecino del norte con respecto a este país. No hay que olvidar que la presencia del secretario de Estado en México estaba programada para las próximas horas y subrepticiamente o repentinamente esta visita programada con mucha antelación para tratar el tema migratorio y fundamentalmente los factores que habrán de posibilitar una política de desarrollo y de cooperación en Centroamérica, es decir, en la frontera sur de México. Ese planteamiento que conformó una agenda de entendimiento inicial entre México y Estados Unidos parece que en este momento está en entredicho. Nadie ha dicho que eso no va a ocurrir, pero la cancelación de la presencia del secretario de Estado norteamericano, como estaba inicialmente programada, arroja luces preocupantes en relación a la posición de México y a su propia política. Ahora, no hay que perder de vista que México no está solo en esto. Claro. Eso es importante. Doctor Salinas, ayer Nicolás Maduro advirtió en su cuenta de Twitter y después le hizo un llamado al pueblo estadounidense que lo que pretende Donald Trump es hacer de Venezuela un Vietnam en América Latina. ¿Está exagerando Maduro, doctor? Es que, como dice Clausewitz, para citar a los clásicos, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y la posibilidad de una confrontación bélica a partir de una intervención militar es una de las variantes nada antojadiza en el contexto venezolano. Y creo que lo expresado por el presidente venezolano es la advertencia de un riesgo, de una amenaza. Y me parece que no hay que descartar que en el peor de los casos, si esto llegara a ocurrir, no sabemos cuál será la especificidad de la intervención. Estados Unidos vive un descrédito global a partir de sus invasiones, sus intervenciones, sus espionajes, el uso de sus drones, el asedio a las estructuras multilaterales, sus violaciones a los derechos humanos, Guantánamo, en fin, no sabemos exactamente, ni siquiera los más acérrimos belicistas como el señor Bolton en el Consejo de Seguridad, si estarían dispuestos por avalar de modo directo, pero sí pueden estimular el desarrollo de una intervención a través de aquellos gobiernos subordinados a su designio. Y esto sí es un riesgo, y allí ya tendríamos que empezar a hilar más fino, porque hay más de 60 bases militares norteamericanas en la región latino-caribeña que pueden operar con la logística indispensable a la manera de portaaviones para que efectivamente comience una conflagración contra el pueblo de Venezuela. Entonces, me parece que estos son los elementos que están detrás de este escenario en su versión más aguda, es decir, en su versión más dramática, que en cuyo caso no solamente será un problema, por supuesto, para la revolución bolivariana, sino que será también un problema para toda la región en su conjunto, porque si llegara a ocurrir esto, ningún país podrá declararse al margen de los conflictos ni podrá asumir una posición de neutralidad. Esto es un verdadero riesgo, que es el peor de los riesgos. No es el único escenario, pero es uno de los escenarios que está dibujado en el horizonte del conflicto venezolano. Yo en ese escenario, doctor, señalaba, y usted lo decía hace un momento, el papel protagónico de, pues creo que también sería una situación nueva en la región, el papel que podría jugar el Brasil de Bolsonaro y Colombia, con un ejército y unas fuerzas armadas pues absolutamente permeadas de los intereses y de los acuerdos con el gobierno norteamericano. Y reflexionando y visto en perspectiva histórica, esto nos regresaría a un viejo lugar en la región y sería una novedad histórica para la región, que ha sido una región dentro de todo sin guerras, doctor. Sí, un escenario sin guerra, donde los conflictos interestatales, principalmente en el Caribe y en la región andina, se han logrado dirimir. No estoy muy seguro que estén resueltos, pero por lo menos se han evitado confrontaciones. Ahora, en esa estructura, me parece que es muy importante considerar que lo que está ocurriendo hoy día con esta reconstitución de las derechas acicateadas por la política norteamericana hacia la región, no es la reedición de coyunturas previas. Uh-huh. Yo creo que el historial de las intervenciones es un historial, digamos, muy bien conocido y muy bien estudiado. O sea, digamos, Gregorio Seltzer, Pablo González Casanova, entre otros, han hecho un recuento y que nos dejan referentes muy importantes para tener en cuenta ese itinerario intervencionista. Pero lo que yo quiero decir es que la actual coyuntura no es la reedición de otras. ¿Por qué? Porque venimos de un periodo de ascenso de las luchas sociales, de los reclamos ciudadanos, de los reclamos sociales, políticos, y cada vez más heterogéneos y complejos, que dio lugar a este mapa del progresismo en América Latina, uh-huh. que irrumpió desde el 2005 en adelante, es decir, en Mar del Plata, y que rediseñó el panorama político regional a partir de luchas y de concreciones muy específicas, muy concretas en cada uno de nuestros países, con registros distintos, pero todos en el ámbito de un progresismo. Ahora, frente a ello, digamos, y esto yo creo que es motivo de todo un nuevo programa, tal vez, necesitaríamos otro tiempo específico para revisar qué es lo que ha posibilitado este proceso regresivo, estas reversiones, en primer lugar, al principio bajo el ropaje de un empantanamiento, pero luego ya de una reconstitución muy abierta de las derechas en cada uno de nuestros países. Y aún, en el caso de México, con las elecciones, con el mandato de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas para el nuevo gobierno, eso no significa que la derecha en este país esté cruzando de brazos. Es decir, hay una derecha en sintonía con las derechas latinoamericanas, entonces eso hay que considerarlo. Por eso digo, creo que el escenario no es la revisión, aunque tengamos las experiencias de golpes y de intervenciones y de invasiones, por supuesto que hay que tener en cuenta, pero la actual coyuntura no solamente, la actual coyuntura es particular, es singular, se trata de cerrar esa posibilidad y generar un efecto de demostración incluso contra nuestros pueblos, que ni se les ocurra intentar de nuevo una dinámica progresista, porque ya saben lo que les va a suceder. Pues, doctor Salinas, muchísimas gracias, y pues confiamos que finalmente la cordura triunfe y que ese planteamiento de Uruguay y México se convierta en la ruta de solución al conflicto. Le agradecemos muchísimo y le vamos a seguir dando la lata en cuanto pues usted no lo permita. No, al contrario, es un gusto y felicitaciones por la iniciativa de mantener estos elementos, estos diálogos, estas reflexiones en la agenda de ese magnífico programa que ustedes conducen. Un gusto, doctor Darío Salinas, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos aquí a Intermedios. Recuerde que estamos en vivos, llámenos al 55-36-89-89. De los Beatles, recordar a Lennon y haz el amor, no la guerra. Pues está dura la cosa en Venezuela. Creo que esto que nos ha planteado el doctor Salinas nos da muchos más elementos para entender las dimensiones del problema. Pues vámonos a México. Tal parece que López Obrador libra una arriesgada batalla contra el robo de gasolina, en donde día a día se abren nuevas frentes de quienes se oponen a este camino que emprendió López Obrador como el primer paso para acabar con la corrupción en México. Hoy fue amenazada con explosivos y mantas la refinería de Salamanca. En las mantas exigen a López Obrador detener operativos contra el robo de gasolina. Una camioneta fue abandonada la mañana de este jueves frente a la puerta 4 de la refinería de Salamanca, en el interior de la terminal de abastecimiento y distribución de Pemex. Ahí se dice que se encontró un artefacto explosivo, y digo que se dice porque esta es la versión del gobierno de Guanajuato. El gobierno federal ha señalado incluso que no hay todavía datos contundentes para hablar de que ahí había un explosivo. Sin embargo, bueno, las mantas ahí estaban, dicen, por lo menos dos mantas fueron colgadas de manera simultánea en puentes vehiculares, uno de ellos el de acceso a la planta automotriz Mazda, con mensajes amenazantes dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, presuntamente firmados por el Marro, a quien se identifica como cabeza del cártel de Santa Rosa de Lima. En los mensajes se exige que cesen los operativos federales contra el huachicol en la zona. Esto ocurre dos días después de que elementos de la Marina aseguraron varias unidades con combustible robado en un predio de la comunidad de San Salvador Torrecillas en Villagrán, Guanajuato, de varios bloqueos carreteros con vehículos incendiados por pobladores de la zona en respuesta a la acción federal. El secretario de la Marina, Rafael Ojeda, señaló que el cártel Santa Rosa de Lima es responsable de estos dos hechos. Pues una nota, independientemente que sea cierta o no, es muy delicado y no le falta pues verosimilitud, es decir, podría ser sin ningún problema, porque hemos visto a lo largo de estos años cómo estas bandas del crimen organizado pues han amenazado con narcomantas, han recurrido al chantaje, están siendo pisados muchos callos, están tocándose intereses económicos muy importantes, políticos de distintas regiones y en distintos niveles. Me parece que el respaldo público que tiene el presidente Obrador en esta lucha contra el huachicol, pues es indudable. Y yo diría que qué bueno que se ha explicado así, que se han hecho los operativos, que están las denuncias, pero no estaría de más que le echen una cuidadita extra al presidente en sus giras, porque sí se están tocando pues eventos importantes, y que se extremen precauciones. Hay que decir, esta cuestión de atentado a los ductos, en otras circunstancias, pues sí son amenazas a la seguridad nacional. Y fueron decisión de estos grupos poner en jaque durante dos veces seguidas a la propia Ciudad de México. Eso es delicado, Juan Manuel. Bueno, y además, si fuese cierto que tienen pruebas de que el Marro está detrás de todo esto, ¿por qué no lo detiene? Pues eso, ese es un punto. Por otro lado, Juan Manuel, el martes pasado, y siguiendo con Pemex y por las presiones en otros niveles y también con otros instrumentos, la calificadora de inversiones Fitch Ratings recortó dos escalones la calificación de la deuda de Petróleos Mexicanos y la colocó en perspectiva negativa, lo que significa que podrían bajar de nuevo y estarían al borde de perder el grado de inversión. Fitch Ratings decidió calificar la deuda de Pemex al borde de la basura, y que sus razones es porque considera que las medidas anunciadas por el gobierno mexicano para apoyarla no son suficientes para contrarrestar su creciente deterioro. En ese contexto, López Obrador reviró y dijo que eran unos hipócritas y que eran cómplices, cito textual. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, avalaron la reforma energética, sabían que no ya le llegó la inversión extranjera y no se incrementó la inversión en Pemex. Eso produjo la caída de la producción y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice. Hay que decir que pese a todo, la firma Fitch Ratings, si bien es importante y es una consultora, tampoco es una de las consultoras más importantes, ¿no? No es Standard & Poor's, no es Moody's, que han sacado calificadoras en las que dejan, digamos, tablas a Pemex. No, ahí no hubo cambio. Quiere decir que esto sí es delicado, porque nos hubiera podido meter en un grave problema si estas calificadoras internacionales, acusadas, hay que recordarlo, incluso en el propio Estados Unidos, de calificar positivamente fondos basura, ¿no? Y haber propiciado parte de la burbuja que hipotecaria, sí, que puso en crítica el sistema financiero. Es decir, son actores económicos, pues son actores políticos que deciden y que operan. Claro. Entonces, sí, además, es un tema importante. Entender, son calificadoras de que en este caso dicen estos cuates de Fitcher que Pemex ya no es confiable, que no le presten dinero, que todo el dinero que le presten a Pemex se va a convertir en basura. En la conferencia de prensa del miércoles, estas mañaneras de López Obrador, a pregunta expresa, le dice un reportero, ¿le preocupa al gobierno federal que haya una descalificación por parte de estas calificadoras? Y la respuesta de López Obrador fue, sí nos importa, pero no son jueces infalibles los técnicos de las calificadoras y tenemos derecho a disentir. No están considerando una serie de factores que para nosotros son fundamentales. Nunca consideraron que el principal problema en México es la corrupción. No lo toman en cuenta, nunca han hecho la cuenta de cuánto se pierde, cuánto se deja de crecer por la corrupción. Y fíjate, Tania, claro, así como la derecha y los medios de comunicación que apoyan este tipo de planteamientos se han lanzado durísimo contra López Obrador por su postura frente al conflicto venezolano, pues de igual manera aprovecharon lo que dijo esta calificadora para señalar que López Obrador no tiene ni idea de cómo rescatar a Pemex. Y se me ocurre pensar que esto no es coincidencia con la lucha que hoy el gobierno federal lleva a cabo para acabar con el robo de combustibles y con la corrupción en el país. Y bueno, nos vamos rápido porque la lógica de información ha sido desbordante en términos de este tema. Simplemente dos hechos: empiezan a caer guachicoleros de cuello blanco. Hoy la secretaria de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval, confirmó que, ya ni voy a leer los nombres, los directores de Pemex Producción y Exploración, del subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Producción y Exploración y el gerente de Operación de Procesos Industriales y Logística, participaron como firmantes en 25 convenios de Pemex, y qué pena, con instituciones públicas de educación superior en el sureste del país. La estafa maestra. Entre 2012 y 2018, por, escuche usted, por 348 millones de pesos que terminaron, como en la estafa maestra, en 17 empresas irregulares. Dijeron que se les va a seguir la pista al dinero y se van a iniciar procesos. Y por otro lado, Juan Manuel, también se informó, esto en el diario Reforma, que fueron bloqueadas las cuentas bancarias del dueño de Hidrocina, William Jorge Caram Casab. ¿Tú cargas en Hidrocina? No, Valero. Sin embargo, de acuerdo con el propio diario Reforma, este empresario consiguió un amparo y consiguió una suspensión provisional. Según Reforma, este empresario fue añadido a la lista de personas bloqueadas, las cuales busca prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer distintos delitos de lavado de dinero. Por cierto, así empiezan a salir los nombres. Este finísimo personaje, que espero que no sea de origen libanés por los apellidos, este finísimo empresario involucrado con el lavado de dinero, pues es nada más y nada menos que un amigocho del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y por ello, pues, ahí está el origen de esas gasolineras. ¿Para qué sirvió? ¿Ya ves para qué sirvió la reforma energética? Sí, un desastre. Estas nuevas fortunas que se han hecho al amparo de Pemex. Empresas Hidrocina pobres. Es el grupo gasolinero más grande del mercado, con más de 200 estaciones de servicio. Imagínate. En el país. Nada más. Bueno, y ya para irnos, y no nos da tiempo, simplemente decir que el otro gran tema que ha estado en la mesa es justamente esta tensión muy importante en muchos niveles, tanto político, social y también económico, que han resultado las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Michoacán, que mantuvieron por varios días, semanas, bloqueadas las vías ferroviarias en exigencia a una serie de demandas que parecen increíble que se tenga que recurrir a eso para que se puedan cumplir, que el gobierno de Michoacán cumpla con el pago de aguinaldos, dinero, prestaciones, una serie de trámites administrativas. Increíble la conducta del gobierno de Michoacán. ¿Tú sabes dónde andaba el gobernador? En Europa, ¿no? Andaba en Europa. Bueno, pues promoviendo sí. el turismo para Michoacán. Y es el que dice que no hay dinero, ¿no? Se quemaba la plaza. Es gravísimo. Gravísimo lo que Yo ha pasado. Yo lo que sí creo. Felizmente se levantó el bloqueo. Me da mucho gusto porque ya estaba provocando un problema muy serio. Pues imagínense tener interrumpidos el paso de los ferrocarriles, el transporte de todo lo que se requiere en este país para que el país camine. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los maestros y cualquier gremio tiene que luchar por la defensa de sus intereses. Y es muy grave que se tenga que recurrir a este tipo de cosas para que les hagan caso. Pero yo sí invitaría a los maestros y a otros gremios agraviados, en que sus protestas las dirigieran más hacia quien es el causante y no a provocar daños a terceros. Bueno. Porque creo que en ese sentido se desprestigia su lucha y pagan justos por pecadores. Nos da mucho gusto en realidad y ojalá se van a sentar a discutir. Con la mediación del gobierno federal van a negociar en la Ciudad de México, la CENTE ha puesto que sea eso, qué bueno que así sea, ojalá se consiga resolver pues esta situación tan enconada del gobernador de Michoacán con los maestros de su estado, una situación realmente lastimosa, ¿no? Y bueno, Juan Manuel, se nos acabó el programa. Pues se nos acabó el programa y seguimos con gravísimas preocupaciones. Por fortuna, aquí hace poquito frío, ¿no? Lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Rusia, fíjate, paradójicamente, donde en Chicago, por ejemplo, la temperatura ha bajado a 30 grados bajo cero. Hace más frío que en el Polo Sur. Y que en el Polo Norte, ¿qué es lo que está pasando? No, dicen pues, los que saben que eso tiene que ver con el cambio climático, yo no lo dudo. No los tantito, vas a tener que explicar dentro de 8 Pero no días, me puedo Manuel. Explicar que alguien pueda salir a la calle con temperaturas de menos 30 grados centígrados. No, pues ahora sí que un abrazo y nuestra solidaridad a la gente de Chicago. Ya nos vamos, Juan Manuel. Ya nos vamos. En los controles técnicos estuvo esta noche, como siempre, y nos da gusto, nuestro querido Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Gilberto Díaz Fernández, que se sacó un 10 recordando a los 50 años de los Beatles. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez, que pase usted un puente largo, rico, descansando. Y aquí nos escuchamos el próximo jueves. Por cierto, va a ser un fin de semana largo, porque hay puente el lunes 4 de febrero, porque el 5 de febrero es fecha que se conmemora en este país. Ya nos vamos. Hey, once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you Yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was.